ando en las calles a diario, el peligro me admira. No suelto la frecuencia, un diamante, vieras cómo brilla. Ah, jefe 49, no pierdo la línea, ando pilas. Aunque traiga los guachos de cola, los pierdo en la esquina. Reportando lo que se arrastra y huele, a la orden del jefe Escorpión 49. Me presento, soy el chore, a mí nadie me detiene. Con mi carnal pollito, la gabacha suene y suene. Ya pasé varias cosas y al chile no me rajo. Anduve en las trocas peleando en San Fernando. En los pelotazos me tocó perder un brazo, pero no tengo reversa, yo nunca suelto el radio. Aquí ando por Mante y sus alrededores. El reporte va con serio, ninguna se me esconde. Escuela Escorpión 18 pa' chicotear el medio. Un mundo lo vigila, bien pilar los huercos. No se me olvida lo que soy, un hijo del golfo con valor. Hasta donde tope igual le doy. Todavía respiramos, no se acaba la misión. Reportando en las calles a diario, el peligro me admira. No suelto la frecuencia, un diamante, vieras cómo brilla. Jefe 49, no pierdo la línea, ando pilas. Aunque traiga los guachos de cola, los pierdo en la esquina. Tirando las novelas de todo lo que entra y pasa. Claro, doy mi vida y más para defender la plaza. Aquí sigo donde mismo, siempre al agua se iguaza. Guerreando con la muerte, reportando de coraza. Con el plan de pila, el sello va sonando la gabacha. Ando donde muchos temen, te platico lo que pasa. Los monstruos abriendo punta con la caja laminada. Al moroleado de la cara van pasando las blindadas. Por mánteme la rifo, ordenando bien la guardia. Siguiendo indicaciones para que no pase nada. Los jefes a la escucha por si algo quiere meterse. En corto te lo regresan a vergazos en caliente. Hay que ser inteligente y más andando en el combate. A la orden del 49, Escorpión mi comandante. El negrito sigue vivo en mi cora, que en paz descanse. Saludo pa'l 14, claro, aquí somos reales. Portando en las calles a diario, el peligro me admira. No suelto la frecuencia, un diamante, vieras como brilla. Jefe 49, no pierdo la línea, ando pilas. Aunque traiga los guachos de cola, los pierdo en la esquina. A la orden de la G, la 151 pila, bien firme anda la huicha, si los mira pues les tira. Aquí puro cartel, no andamos con envidia, la hermandad siempre resalta, la fuerza somos familia. Subiendo nivel, antes era 22.